mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Toditos, toditos, todititos los feos. Los feos.